nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. La capital nos ofrece buenos libros a leer, variedad en alimentos a la hora de comer, facultades, discotecas, viaductos y además todo lo que está de moda para no quedarse atrás. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando tengas que estudiar, morís en la capital. Cuando quieras progresar, morís en la capital. Dicen intelectualoides que hablan por televisión que a pasos agigantados se despuebla el interior y ruegan a los muchachos no se vayan por favor. Para este problema solo hay una solución, que te puedan operar, no solo en la capital, y que puedas estudiar, no solo en la capital, y que puedas progresar, no solo en la capital. Bueno, y estamos esperando ya para hacer contacto con la gente de San Luis, con el Centro de Salud, el de ACE, donde se atiende a la gente que va por salud pública, que están planteando una situación que queremos que ustedes conozcan también. Es un lugar donde vive mucha gente actualmente, que tiene población estable, población todo el año. Yo me acuerdo haber ido con la radio hace muchos años a cubrir justamente por el tema salud, por la policlínica, y estas cosas ya se planteaban hace por lo menos 20 años, no sé. Pero está ya en contacto Mari Lourado, que está trabajando justamente sobre el tema. Buen día, Mari, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y con ganas de saber de esto que está sucediendo allí con la policlínica, que comentábamos ahora a los oyentes, que hace muchos años con la radio fuimos, incluso hicimos una transmisión desde allá, donde se planteaba, ya te estoy hablando de más de 15 años, se planteaba que había mucha población estable y que se precisaba una policlínica. La policlínica está, pero ¿cuáles son los problemas hoy? Bueno, los problemas que tenemos hoy es que, si bien hace muchos años que está la policlínica ahí, que si tú estuviste sabrás que está justo al lado de la playa. Sí. Entonces eso hace que la población, como tú bien decías, es muy grande y cada vez crece y crece y crece más. Y convengamos que nuestra policlínica abarca desde Guasubirá hasta Jaguriberri. Claro. Porque, bueno, nuestra policlínica es, como se le llama, policlínica cabecera, porque tiene especialistas que en otras policlínicas, si bien en Cuchilla Alta hay una, pero no tienen la cantidad de especialidades que tenemos nosotros. Claro. Es como el centro de la zona, digamos. Tal cual. Y a veces, bueno, vienen, qué sé yo, de otras policlínicas también, ¿no? Seguro. Hoy por hoy la policlínica no alcanza, es muy chiquita. Vos imaginate que solamente la policlínica tiene entre 12 a 15 funcionarios. Ajá. Solamente funcionarios. Si a eso tú le sumas que al ser chica la policlínica y no tener espacio para guardar las cosas, digamos, hay cajas en la sala de espera, por ejemplo, que si bien ahora hay una nurse nueva que ordenó un poco, pero bueno, por más buena voluntad que le ponga, sí, el espacio no da. Claro. Entonces, una sala de espera de 3x3 que se reduce por cajas con material, cada vez es más chica. La administración es sumamente chica, es un pasillito entre una pared y un y una división que hay, en la cual está la, la idónea en farmacia y tres administrativas, que nunca teníamos por qué tres, porque teníamos dos y funcionaba. Pero bueno, ahora pusieron otra administrativa más y bueno, cada vez se reduce a menos. Y los consultorios, por ejemplo, hay uno de ellos que da contra la playa, las paredes se están descascarando todas, que es donde está la camilla, donde atiende inclusive la partera, y se está descascarando, que los mismos funcionarios tienen que estarle poniendo papel o algo para que sea, porque es muchísima, o sea, está, convengamos que estamos hablando de un centro de salud. Sí, claro, claro. Y no hay mantenimiento, me imagino. En esas condiciones no. ¿Mantenimiento, Mari, no hay? Cero. Cero mantenimiento. Cero mantenimiento. ¿Y ustedes están planteando tener un nuevo local o arreglar ese? Mira, yo te explico. O sea, nosotros en principio se había pensado poner contenedores. Inclusive la comisión colaboró, fuimos hasta ahí. Estaba la NER de área en ese momento, que ahora no está más. Estaba ahí, bueno, fuimos, se midió, nos fijamos, entraban dos contenedores perfectamente bien, porque daba el espacio, sí. Y bueno, después vino arquitectura y desestimó, dijo que no, y el doctor Cipriani, bueno, prometió que iba a hacer una reunión en Estación Atlántida, y dijo que se iba, San Luis iba a tener una policlínica nueva, que iba a ser una obra. ¿Cuándo fue eso? Y mirá, yo no sé, pero calcularle que es capaz que en el mes de abril. Ajá. O sea, no la fecha exacta, la verdad que no la recuerdo porque tengo tanta cosa. Pero fue este año. Sí, sí. Ahí bueno, está. Él dijo que la policlínica iba a tener un edificio nuevo y a nosotros el primero de junio de este año. Te aclaro que tuvimos muchas reuniones con la unidad 057, con la Raca Nelones, con el director y su equipo, y hubieron 14 propuestas. Alquiler, muchos, nos consta que buscaban, y bueno, acá no hay mucho para alquilar. Potable, porque claro. También convengamos que para alquilar algo o tenés que tener, la casa tiene que tener determinadas comodidades, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Porque si nos vamos a mudar a algo a igual a lo que tenemos, y ya no sirve tampoco. Habría que construir. Claro, habría que construir, porque todo lo, ya te digo, las 14 propuestas, arquitectura las desestimó. Porque bueno, tienen que tener determinada, la puerta tiene que tener determinada medida, tiene que estar por el tema de las camillas y de la silla de ruedas. Bueno, allá por el mes de febrero nosotros tuvimos una reunión, porque el punto número uno a tratar en cada reunión era la parte edilicia, y bueno, allá por el mes de febrero nos dicen que tenían un plano. Nos lo muestran, íbamos a tener hasta sillón odontológico, que es sumamente necesario acá, porque no tenemos, y bueno, medio ahí que ya entramos a conformarnos. Había hasta surgido la propuesta de un local muy grande que hay acá, que es una, hoy por hoy es una panadería. Ajá. Y está en un lugar excelente porque tiene acceso del lado norte y del lado sur. pues nosotros estamos del sur, pero convengamos que del lado norte vive muchísima gente. Claro. Que sumado a eso, la falta también de locomoción, porque teníamos un ómnibus, la línea SAT, que va hasta Atlántida, que en principio llegaba a la policlínica. Habíamos logrado que llegue. Después dejó de entrar. Entonces le sumamos otro problema más. La gente viene caminando. ¿Y el ómnibus dejó de entrar por qué, Mari? ¿Cómo? ¿Por qué dejó de entrar el ómnibus? Ah, supuestamente porque dice que no le era redituable. Ahí está, seguro. O sea, nosotros el 1 de diciembre anunciamos junto con el subdirector de transporte de Canelones y, bueno, estábamos la comisión y usuarios todos ahí festejando, porque son, te aclaro que son 3-4 cuadras, ponele que se desvía, ponele 4 cuadras. Se puso señalización, garita, todo, para que después no entre, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Bueno, por eso te digo, el lugar ese que se había encontrado iba a ser tremenda policlínica. Sí. Estábamos todos contentos. Sí. Pero también lo desestimó la arquitecta por el tema de las ventilaciones. Perdón, ella dijo que las ventilaciones daban para una casa lindera. Claro. Y que no podía. Claro, bueno, claro. O sea que se fueron descartando, las propuestas que han ido apareciendo se han ido descartando. Todas. Todas. O sea que se reafirma que hay que construir en un claro. terreno apropiado. Frente a eso, el 1 de junio nosotros tuvimos una reunión tripartita, lo que se le llama un consejo consultivo, funcionarios, dirección y comisión. Ahí nos anuncian que estaba abierta una licitación para la construcción de la policlínica en el mismo lugar donde está, porque entendíamos las razones cuando nos dieron que eso ya pertenece a ACE y que era más fácil construir ahí que ir a alquilar, porque bueno, un alquiler lo tenés que pagar mensualmente y digamos que es como una plata perdida. Mientras que si construían ahí, bueno, lo veíamos lógico. Era ampliar lo que ya tenemos. Seguro. Y la verdad que el plano, te vuelvo a repetir, era excelente. Dijimos, buenísimo. Vamos a tener mucho más lugar. Porque, ¿qué pasa? Acá no tenemos la espera de la gente. Tú imagínate que solamente para farmacia dan 30 números por día y a veces, y la mayor parte de los días no se llega a entregar la cantidad de medicamentos porque es más la gente que los números y entonces no alcanza. Esa gente tiene que esperar afuera a la intemperie, con lluvia, con frío, con viento, los días de calor, con muchísimo sol. No hay reparo alguno. Y bueno, frente a todo eso era el reclamo. Bueno, salimos de la reunión, todos muy contentos. Inclusive se consultó al director si se podía publicar para avisarle a los usuarios que bueno, que ya habíamos encontrado que nos habían dado esa buena noticia. Claro. Nos dijeron que sí. Se publicó la licitación en la página. Porque yo entré, la busqué, la encontré y la publiqué. Bueno, se suponía que eso, el 15 de junio, se iban a abrir los ofertantes. También preguntamos si habían habido interesados, o sea, empresas constructoras o como le llamen, a lo cual nos dijeron que sí, que ya habían habido muchas. Bueno, contentísimos. El 15 de junio estábamos todos expectantes. Ante la falta de respuesta, ponele habrá sido el 20, empezamos a mandar correo a ver en qué estaba la licitación. Claro. Nos contestan que está en arquitectura. Dijimos, bueno, estarán viendo algo, no sabíamos qué. Bueno, pasaban los días, tampoco. Y así sucesivamente. Y la comisión, que siempre está ocupada y busca soluciones, y junto con el resto de la gente, empezaba a notar que se publica en Instagram, en Twitter, inauguraciones de policlínica, cosa que nos pone muy contentos porque usuarios somos todos. Claro. Pero ¿qué pasa? Esas inauguraciones son todas del lado sur, o sea, digamos región sur. Uh-huh. Esa es la expresión. Pero la región este, no se inaugura nada, no se hace ninguna ampliación ni mantenimiento. Y entonces, frente a eso, yo inclusive empecé a escribirle al doctor Cipriani, te aclaro que antes le he mandado cartas al doctor Cipriani a presidencia de ACE, nunca obtuvimos respuesta. Se le mandó al vicepresidente, al señor Marcelo Sosa, y la contestación fue que nos derivaba a la que hoy por hoy es directora de atención al usuario. Esas son las respuestas que nos dan. ¿Y estas últimas respuestas de cuándo son, Mari? ¿Cómo? ¿Estas últimas respuestas de cuándo son? Mira, yo tendría que buscar en donde tengo las cartas, porque yo tengo un archivo de todo lo que he mandado. Debe ser mucho más reciente, porque aquella reunión fue el primero de junio, esto fue julio o agosto. Los correos que yo empiezo a mandar, yo anteriormente le mandaba cartas pidiéndole que por favor, que nos diera una solución. Es más, mira, yo tuve que ir a llevar una carta en mano para el doctor Cipriani. Sí. Estaba su adjunta, la señora Estefanía Tartaglia, junto con la directora de atención al usuario, Mónica Zugo. Fui a llevarle una carta en mano. Ese mismo día, era un 27 de agosto, ya querían decirle a la gente que ya estaba la policlínica, que iban a hacer la policlínica. Y yo, que soy medio cautelosa, dije, mire, por favor, no le anuncien. Esperen a que esté todo concretado para decirle a la gente. Claro. Imagínate si le hubiesen dicho el 27 de agosto, que va a ser ya bastante tiempo, ¿no? La semana que viene. Sí, bueno, ponele. Imagínate, o sea, sería otra falta de respeto más de las tantas que venimos teniendo, ¿no? Porque si tú mandas un correo o mandas una carta y no obtenés respuesta, y yo no veo otra manera que tomarlo como falta de respeto. Sí, sí. ¿En algún momento ellos les han dicho, mejor atiéndanse en tal otro lado, o les han sugerido que vayan a otro lugar? A veces hemos tenido ocasiones que mucha gente... Nosotros tenemos acá un convenio con el CASMU, pero ese convenio es pura y exclusivamente nada más que para emergencias o urgencias. Pero a veces, por ejemplo, va gente porque tiene un problema en el día, no hay más turno espontáneo porque los médicos no dan abasto, porque esa es la realidad, y entonces los derivan al CASMU, que no es un mejor convenio, te voy a decir que no, porque muchos días uno va y no hay ni médico tan siquiera, porque salió a hacer domicilio o porque no sabemos qué. O la otra opción es Parque de Plata Sur. ¿Qué pasa? Sí, Parque del Plata Sur tiene puerta de emergencia, pero te imaginarás que no todo el mundo puede ir hasta Parque del Plata. No, claro, está muy claro. Porque queda tras mano, claro. Porque te repito, los ómnibus pasan muy de vez en cuando, también COPSA es otro desastre. Además, entonces, es un servicio que ustedes ya tienen desde hace muchos años, sería retroceder muchísimo. que tuvieran que dejar de atenderse allí. ¿Ustedes se han planteado alguna medida para hacer ahora en los próximos días? Sí, nosotros hicimos una convocatoria que la verdad que no queríamos hacerla, pero ante la respuesta que nos dieron sobre la licitación, que eso era lo que te quería comentar, yo le escribo un día jueves al doctor Cipriani, de la otra semana, por Twitter, ante ver que él estaba inaugurando cosas del lado sur, de región sur, le digo como que lo invito a venir a San Luis y que nos escuche, porque claro, nunca vino. Pese a todas nuestras cartas y todo lo demás, solicitándole la presencia acá, nunca vino. Este aquí que no me contestó, pero el día viernes, o sea, el otro día, apareció, sí, en la policlínica, muy temprano a la mañana, con militares de alto rango, que no entendimos muy bien para qué, o sí lo entendimos, ¿no? Porque el señor Cipriani dijo que no tiene plata, no hay presupuesto. Entonces, seguramente, como vemos que está en algunos otros lados, trabajan con los militares, suponemos que la intención sería que los militares hiciesen la construcción, ya que se quedó sin plata. Bueno, estamos como en el día cero. No hay solución. Nosotros planteamos que tampoco que queremos una mansión. A ver, y mira, yo te comento, en Salinas hay una hermosa policlínica que está hecha con contenedores. Seguro. Y nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no? Si hoy por hoy vemos que hay viviendas en el balneario con contenedores. Es mucho más ágil, más rápido, no lleva tanto tiempo, amplían la policlínica, la gente tiene una sala de espera digna, pero a todos nos dicen que no. Entonces, frente a todo esto que nos dicen que no, que después por otro lado sabemos que hay un convenio con el Círculo Católico en Atlántida que cuesta mucha plata, medio millón mensual para atender a, ponele, 100 usuarios mensuales, solamente tienen que vivir en Atlántida. No vivas en Las Toscas, no vivas en Las Vegas, no vivas en Estación Atlántida, porque no te atienden. Tenés que vivir solamente en Atlántida. Sí, sí. Entonces, ¿qué hemos? ¿Hay usuarios de primera, usuarios de segunda? Claro. No entendemos. Si gastás medio millón por mes para esa gente, ¿por qué no la volcás a infraestructura? Bueno, Mari, nosotros tendríamos que ir cerrando por acá, pero ¿hay alguna convocatoria para hacer a los vecinos? El día 21. El pasado mañana. El día lunes. Hay una convocatoria en la puerta de la policlínica. Esto, desde ya te aclaro, no es ningún acto político, no. Claro. Es un reclamo por salud, pura y exclusivamente. Una asamblea abierta de usuarios. Tal cual, a las 15:30 horas se convocó inclusive a la Comisión de Salud del Parlamento, porque bueno, necesitamos ser escuchados. Y muy te vuelvo bien a repetir, nos va a ser en la propia policlínica. Estamos felices. Mirá lo que llega acá, Mari, nos manda Pablo. Buenos días, estamos escuchando atentamente a Mari sobre la problemática edilicia y falta de más especialistas para la policlínica. Para los estados es más fácil, por así llamarlo, hacer convenios con privados que invertir en ampliaciones para ACE. Cuando vas a puerta de emergencia del CASMU, que es el SAP allá, casi nunca está el médico, siempre lo mismo. Es un tema central, sin duda, esto de pasarle la plata a las mutualistas en vez de fortalecer los servicios de ACE. Les pedimos que nos mantengan al tanto y después de esta asamblea nos cuenten qué resoluciones toman. Sí, claro. Sí, claro, o sea, suponemos que una resolución van a tomar, claro. Más que te aclaro, frente por a la policlínica, se está haciendo tremendo centro cívico. Seguro. Lo está haciendo la Intendencia de Canelones. Para eso sí había plata. Tendremos que ir a pedirle al intendente un terreno y no lo vemos lógico. Está claro. Porque eso es el Estado. Está claro. Bueno, Mari Dourado, gracias por esta... Lourado, gracias por esta comunicación. Quedamos a las órdenes y a la espera de lo que nos informen después del lunes. Sí, claro. Cómo no, con muchísimo gusto. Un saludo Muchísimas a los vecinos. Gracias a ustedes por darnos un espacio para podernos expresar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.